precaución. Quizás deba llamarte y morir juntos con la noche. Un castillo sin reglas se ha vuelto la ciudad. La vida me da igual. Alberto de local bailando en cuarentena. Su vida, siento que estoy en una subrealidad y no sé por qué me siento tan genial. Quizás deba llamarte y morir juntos con la noche. Un casino sin reglas se ha vuelto la ciudad. La vida me da igual. Alberto de local bailando en cuarentena. Todos vamos a estallar, nuestros cuerpos volarán.